escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos, sí señora, en este Enredando las Mañanas de martes, hoy desde el estudio de Víctor Basterra de La Retaguardia. Continúa sin luz parte del barrio del Parque Centenario. Estas son las últimas zonas. Son varias zonas, porque por Villa del Parque, donde estamos nosotros también, hay varios también, cortes, así que efectivamente. No es solamente por Parque Centenario, aparentemente. Así es, así es. Bueno, mirá. La ley 9.526, en su primer artículo, esta es una ley de la provincia de Córdoba, dice, prohíbese en todo el territorio de la provincia de Córdoba la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales. El primer artículo, te diría que con este artículo ya nos quedaríamos contentos por largo rato. Tiene otros artículos por si faltaba algo. Pero esto es ley, es de 2008. Es de 2008 y es producto de una resistencia de muchísimas organizaciones populares, organizaciones de vecinos autoconvocados, de Ongamira, de un montón de lugares de Córdoba, ¿verdad? De Córdoba, sí, exactamente, donde hay muchísima movilización, muchísima presencia para que esto no sucediera, ¿no? Exactamente. Que se vuelva a derogar esta ley. Así como Ongamira despierta, existieron un montón de otros, de otras localidades y de otros cerros despierta, ¿verdad? Sí. Esto se reflejó en que en 2008, por unanimidad, se aprobó esta ley 9.526. En 2009, o sea, esperaron un poquito nada más, la Cámara Minera de allí, de la provincia de Córdoba, comenzó con los recursos de amparo. Y eso ha llevado hasta la Suprema Corte de Justicia cordobesa, donde se espera para hoy una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que buscan los mineros? Que se derogue esta ley, que algunos artículos de esta ley no les impidan ir por el uranio, fundamentalmente. Exacto. y el oro, que por ahí está escondido, pero hay que sacarlo a cielo abierto. El uranio, todos sabemos ya que en cuanto empiecen a reventar los bloques de piedra que contienen uranio, la contaminación es absolutamente inmediata, porque así funciona, no hay forma de evitarlo. Hoy a las 12, ¿no? Es a las 12, acabamos de llamar, pensando que por ahí podía ser antes, pero no. Recién a las 12 se va a abrir la sala donde va a haber una información, así que nosotros seguramente no vamos a llegar, pero como mañana el Enredando está desde Córdoba, con aires cordobeses, seguramente ahí estarán los compañeros tomando toda la información. Así es, así es. Por otra parte, está el tema de las inundaciones, que lo vamos a tomar en unos minutos más, vamos, nada más. Lo vamos a tomar en unos minutos, pero bueno, habíamos recibido información de todo lo que necesitaban desde en el caso de Luján. Están más preocupadas, como decía el comunicado, por el proceso electoral y han dejado a los evacuados de las provincias de Buenos Aires sin víveres en centros de evacuados con las condiciones precarias. Algunos de esos vecinos estaban en la Universidad de Luján y por lo que nos están informando, están tratando de sacarlos de ahí. no saben a dónde llevarlos ni dónde van a ir. O sea que, bueno, estamos intentando a ver si nos podemos comunicar con alguien que está directamente ahí en la universidad a ver qué es lo que está pasando. Pero en principio, bueno, está sucediendo eso, ¿no? Claro. Más allá de las condiciones precarias, hemos visto muchas imágenes de cómo está Luján, esa zona, la zona más de parque, de una calecita. Sí, el centro. El centro, realmente cubierto de aguas, ¿no? Uh-huh. Así que realmente esperemos tener una comunicación. Pero bueno, ya inmediatamente vamos a tomar el tema y vamos a entender por qué suceden estas cosas, ¿no? Así es. Bueno, recordemos que hasta el momento hay 3 personas muertas, entre ellas un chico. Uh-huh. Hay más de 2.000 evacuados en las distintas áreas donde está ocurriendo las inundaciones. Y bueno, hay cientos de hectáreas, ¿no? Vivienda, todo lo que usted imagina está bajo el agua.